televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Estoy... Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes. En redes sociales, por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos, noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, buenos días. O buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué horario nos escuchen. Ya estamos aquí a punto de iniciar Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 15 de marzo de 2017. Y bueno, pues el día de hoy tenemos noticias bastante interesantes. En nuestra columna mañanera tenemos que en la Ciudad de México el caso del matanovias, violencia de pareja, esa es una pregunta. Y bueno, pues esto lo pueden encontrar o estas notas las pueden encontrar en una página que se llama antesdeeva.com. En nuestra sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras, tenemos que en Guatemala, las niñas de Guatemala no son un poema de amor. Y esto está en la página de los compañeros y compañeras de desinformémonos.org. También en Guatemala, fue el Estado, familiares buscan a mujeres masacradas en incendio. Y esta nota la pueden encontrar en prensacomunitaria.org. Y en Chile, la CAM se adjudica quema de 19 camiones. La acción se enmarca en el justo proceso de lucha de nuestro pueblo. Y esta es una nota que pueden encontrar en la página de los compas de Radio Villa Francia. Ya pasando a nuestras noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Puebla, mujeres más igual, deserviando el machismo. Vía la cooperacha. Chiapas, un encuentro de mujeres abajo y a la izquierda, desde adentro y con todo el corazón. Vía Radio Zapatista. Ninguna agresión machista sin respuesta sobre el machismo en comunidades autónomas. Noticias de Abajo ML. Y bueno, estas son nuestras noticias nacionales que vamos a escuchar el día de hoy. Y en la columna antiespecista, muchas víctimas de violencia machista rechazan casa de acogida porque no admiten animales. Vía el caballo de Nietzsche. Y en la columna caminera vamos a escuchar una entrevista a Constanza Piña sobre el encuentro tecnofeminista que se llevará a cabo el 24, el 26 de marzo aquí en la Ciudad de México. Esto gracias a los compas de Radio Zapote. Así que bueno, pues tenemos muchas noticias el día de hoy. Y vamos a hacer un pequeño corte musical. Regresamos para iniciar en forma nuestro espacio de noticias. Y bueno, le voy a cortar. Porque... ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Así que pues ya entrando de lleno a nuestra columna mañanera, vamos a tocar un tema que, si bien se ha estado difundiendo por distintos medios de comunicación, tanto masivos como medios libres, pues es una situación que es bastante alarmante respecto a cómo se están dando pues todas estas relaciones de pareja, en las cuales pues el hombre obviamente siempre cuenta con ciertos privilegios, y que pues además hay una cuestión de abuso de poder. Y este es el caso de esta persona al que ahora le han apodado el Matanovias, que es un feminicida prófugo y lleva por nombre Jorge Humberto Martínez Cortés. Él está siendo buscado por el asesinato de dos de sus novias y por el intento de asesinato de otra más. Las familias de las víctimas de feminicidio crearon una página en Facebook para recabar más información para dar con el paradero del prófugo. El 31 de diciembre de 2016, Campira Lisandra Carmolinga fue hallada sin vida en su casa por su hermano Gabriel. Cuando Gabriel entró a la casa, percibió un fuerte olor a gas. Una de las llaves de la estufa se encontraba abierta. Inmediatamente se dirigió a la cocina para cerrarla y se percató de que su hermana se encontraba tirada en la sala. Campira estaba envuelta en una cobija y presentaba golpes en el rostro, brazos, piernas y tórax. Además de los signos de violencia que Campira tenía en todo el cuerpo, su largo cabello fue cortado. Mi hermana era muy bonita, pero lo más hermoso que tenía era su cabello y se lo cuidaba. Nunca se lo cortaba mucho, se lo cortó y se lo llevó. No dejó rastros del cabello, la dejó tusada, narró Gabriel en una entrevista. Al percatarse de las anomalías en las que fue encontrada Campira, su familia pidió una autopsia, la cual reveló muerte por asfixia por estrangulamiento y no por inhalación de gas butano. Quien asesinó a Campira alteró la escena del crimen para que pareciera un suicidio. El sospechoso principal, su pareja, Jorge Humberto Martínez Cortés, con quien llevaba 3 semanas de vivir juntos, las imágenes de una cámara de seguridad de la casa de al lado ubicada en la colonia Santo Domingo, en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, mostraron a Jorge Humberto entrar y salir de la casa de Campira. Fue la última persona que la vio con vida. La última vez que Martínez Cortés salió de la casa de Campira fue el 31 de diciembre del año pasado y llevaba consigo todas sus cosas. Jamás se le volvió a ver. La familia de la víctima de feminicidio denunció los hechos ante la Procuraduría Capitalina. Además, se movilizó en redes sociales para denunciar el crimen, lo cual les llevó a saber que Campira no era la única víctima de Jorge Humberto. Y bueno, pues sacan la captura de pantalla de la denuncia y dice: de extrema urgencia e importancia, les pido por favor todos ayúdenme a difundir. El día de ayer mi amiga fue encontrada sin vida. Quien la asesinó simuló un suicidio. Perdón. Ayer, después de todas las pruebas pertinentes, lo declaran como feminicidio. Este hombre es el último que la vio con vida y es sospechoso de su homicidio. Obviamente ya no contesta el teléfono y no se sabe nada de él. Ayúdenos por favor a difundir para tratar de encontrar a este tipo que se presume como el homicida. Ya sabemos el poder de las redes sociales. Su identificación en esta red social es Joy Agoten y Joy Drago. Agradecemos mucho su valioso apoyo y ponen la imagen de la compañera que fue asesinada por este tipo, y bueno, están juntos ahí. Y dice que el 21 de septiembre del 2014, Jan Kyun-Jun Borrego fue hallada sin vida dentro de un departamento en la colonia Doctores en la Ciudad de México. Al igual que en el caso de Campira, Jorge fue la última persona en verla con vida, el cual en su declaración ante las autoridades alegó que se despidió de Jan, la dejó bañándose y cuando regresó la encontró ahorcada y que él mismo la bajó. Mónica Borrego Kim, la madre de la joven de 21 años, se percató que su hija presentaba golpes en las piernas, a lo cual Jorge explicó que cuando la bajó le ganó el peso y se cayó. A diferencia de Campira, Jorge Humberto le cortó el cabello a Jan 10 días antes de su muerte. Mónica advirtió a las autoridades las anomalías del caso de su hija, quienes nunca investigaron y dieron el caso cerrado por suicidio. Yo les dije, no quiero que alguien más vuelva a vivir lo que yo. Esto se tenía que haber evitado, declaró la madre de Jan, víctima de feminicidio. Gracias a las redes sociales y al revuelo que el caso causó en los medios estos últimos días, Adriana Ramos Hernández, quien fue pareja del Matanovias, supo que no fue la única mujer a quien atacó, pero sí la única que sobrevivió. Y bueno, pues un poco acerca de este caso de la compañera que fue sobreviviente prácticamente, tenemos por acá su testimonio y esta nota también la pueden encontrar en esta página que se llama antesdeeva.com y se titula «Fui una potencial víctima de un matanovias». Cuando leí aquella escalofriante noticia, lo primero que vino a mi mente fue la violenta relación que tuve cuando cursé la preparatoria. 38% de los feminicidios ocurridos en la región de las Américas fueron a manos del esposo, novio o expareja. Recordar es volver a vivir. Cuando leí la escalofriante noticia sobre el matanovias, lo primero que vino a mi mente fue la violenta relación que tuve cuando cursé la preparatoria, esa que sin dudas pudo convertirse en un feminicidio más. Cuando empezamos, yo tenía 15 años y él 19. Yo del pasado estaba obsesionada con el hecho de salir con alguien mayor. Me gustaba aparentar que era madura para mi corta edad. Aquella relación duró casi 2 años, 2 años de violencia emocional, verbal y física. Todo estuvo mal desde un principio, siempre ignoré las señales, aquellas que ahora veo claramente, pero que en ese entonces no impidieron que siguiera con él. Ignoré sus antecedentes de violencia con sus antiguas parejas. Ignoré el hecho de que él hablaba muy mal de sus exnovias, incluso de su propia madre. Las llamaba putas, zorras. Decía que todas fueron estúpidas y lo hicieron sufrir. Ese hombre hizo de mí lo que quiso, lo que le permití. Me hizo creerme fea, indeseable. Me hizo pensar que al estar conmigo me hacía un favor. Me decía que bien podía estar con alguien más guapa e inteligente que yo, pero que a mí me quería mucho. Criticaba mi aspecto aspecto, mis gustos, mi forma de vestir, mi forma de pensar. Viví esa etapa de mi vida muy confundida. Todo lo que creía, mis valores, pensamientos, todo lo puse en duda. En México, el 50% del total de mujeres de 15 años o más ha enfrentado agresiones por parte de su pareja a lo largo de su relación. Según cifras del INEGI, los tipos de violencia más comunes son emocional con 34.8%, económica con un 29.3% y física con un 9.3% y sexual con 7.8%. Su violencia aumentó progresivamente. Primero fueron comentarios sobre mi aspecto físico. Con esa blusa te ves gorda. Después llegaron las prohibiciones sobre lo que iba a vestir para salir con él. ¿Vas a usar esa falda? Parece que solo quieres que me arriesgue a darme la madre con todos los cabrones que van a voltear a verte. Nunca piensas en mí. Dejé de usar la ropa que me gustaba solo para no causarle problemas, entre comillas. Después vinieron los golpes. La primera vez que me pegó fue cuando llegué 30 minutos tarde. Iba a acompañarlo a una cita y nos quedamos de ver en su casa. Él vivía solo. Cuando llegué estaba furioso. Jamás olvidaré la expresión de su rostro. Lo primero que me dijo fue: perro egoísta, por tu culpa voy a llegar tarde. Llevo aquí media hora como tu pendejo. Traté de explicarle que el metro venía lento. Ni siquiera me dejó terminar. Me jaloneó y rompió mi blusa. Me azotó contra la pared, recargó su codo en mi pecho y con la otra mano me dio una cachetada. Unos vecinos pasaron frente a nosotros y nadie me ayudó. Nadie le dijo nada. En ese momento supe lo que es sentirse inexistente. Me dio vergüenza contarle a alguien, pedir ayuda. Me imploró perdón. Juró jamás volverlo a hacer. Lo perdoné. Lo volví a hacer una y otra vez. Perdí la cuenta de cuántas veces me golpeó y lo perdoné. Según el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la forma más común es la violencia ejercida por la pareja en la intimidad. El 60% de las agresiones suceden en el hogar de las víctimas, la cual a veces culmina en su muerte. Cada que nuestras discusiones acaban en golpes de su parte, me hacía sentir culpable. Aceptaba que sí, que se le pasaba la mano, pero que yo debía aprender a no hacerlo enojar tanto. Que lo entendería, que llevaba una vida difícil, que sus papás lo abandonaron, que vivía solo, que no podía con la escuela, con los gastos de su casa, que no podía con su vida, que lo comprendiera, que me amaba y que lo último que quería era hacerme daño, pero que por favor no lo hiciera enojar. Yo trataba de entender. Fue una etapa dura. Mi vida corría peligro y no lo sabía. Mis papás no lo sabían. Mis amigas no lo sabían. Me sentía sola. Me hizo creer que lo único valioso que tenía era él. Una vez me golpeó en la nariz afuera del colegio. Sangré tanto que manché toda mi ropa y mi mochila. Tuve que inventar que me habían asaltado camino a casa. Esa noche lloré muchísimo. Tenía vergüenza de decirle a mi familia lo que en realidad había ocurrido. Me había golpeado porque le dieron celos de mi mejor amigo. No pude. A partir de ahí, las peleas fueron cada vez más violentas. Me acostumbré a ocultar mis moretones, arañazos y raspones. Ponía mil pretextos: que me había caído, que me golpeé en el gimnasio, que tenía la piel sensible, infinidad de pretextos para encubrirlo. En octubre de 2010 y octubre de 2011... aproximadamente 9.8 millones de mujeres de 15 años y más fueron agredidas física, sexual o emocionalmente por su actual o anterior pareja. Los golpes se volvieron cotidianos, normales en mi vida. A veces me llenaba de claridad mental y me disponía a dejarlo, pero llegaba él con su perfecto discurso manipulador y me hacía cambiar de opinión. Si las palabras no eran suficientes, entonces me jaloneaba, me decía que a él nadie lo dejaba, me azotaba contra la pared y no importaba cuánto gritara, nunca nadie me auxilió. La ONU manifestó que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y o sexual por parte de su compañero sentimental. Cuando por fin me convencí de dejarlo, me rogó, se arrodilló, rolló, lloró, pataleó y como nada de eso me hizo cambiar de opinión, me encerró en su casa. Intenté escapar y me alcanzó en el zaguán. Me cargó de vuelta al interior. No importó cuánto pataleara, gritara, forcejeara. Él me golpeó, me desnudó, se encimó y puso toda su fuerza sobre mí y me inmovilizó. Me dijo: eres mía, ¿te queda claro? Me sentí tan pequeña e insignificante. Sentí terror y en ese momento entendí lo frágil que era ante un hombre muchísimo más fuerte que yo. Ahora sé que si yo hubiera fingido perdonarlo en ese momento, tal vez él me hubiera matado con tal de no dejarme ir de su vida. Y no, no era suya. Como pude, escapé esa última vez. Me buscó, pero lo amenacé con denunciarlo, con acusarlo con mi papá, con mis primos, con mis amigos. Ahora el pequeño era él. Quien tenía miedo era él. Lo más triste es que tuve que anteponer una figura masculina para hacerle entender que no se me acercara nunca más. Solo de esa manera me dejó en paz. Más de 365 mil mujeres fueron víctimas víctimas de la violencia a manos de su pareja durante 2010, de las cuales 65.000 tuvieron que ser hospitalizadas por la gravedad de sus lesiones en alguno de los tres centros de salud pública, IMSS, ISSSTE o Salubridad. De hecho, una mexicana corre mayor riesgo de ser violada o maltratada en su propio hogar que de sufrir cáncer, una de las enfermedades que provocan más muertes a este género de acuerdo con el Banco Mundial. Jamás lo denuncié, jamás le dije a mis papás, viví mucho tiempo sin decirle nada a nadie. Tenía mucha vergüenza. Además, pensé que nadie me creería porque, ante todos, él era una maravillosa persona, un hombre divertido, inteligente y simpático, además de ser independiente, un buen estudiante y trabajador. La violencia que mata es solo la consecuencia fatal de un problema cultural. Es muy fácil juzgar a las víctimas de violencia de pareja. Es fácil decir, no seas pendeja, déjalo. Comúnmente quienes agreden son personas manipuladoras. Crean todo un ambiente específico para poder violentar a su víctima. Le hacen creer que está sola, así no podrá pedir ayuda. La violencia la viví yo. Seguramente si hubiese sido consciente del riesgo que implicaba estar con un macho como él, jamás me le hubiera acercado. No lo supe ni lo quise ver y me siento afortunada de contarles esto. Es verdad que el feminismo me hizo abrir los ojos ante muchas circunstancias. Ahora sé reconocer las señales de violencia y nunca más me permitiré tener una relación violenta. Trato de concientizar a otras mujeres para que no vivan lo que yo viví. Cifras de la Organización Mundial de Salud indican que el 38% de las mujeres asesinadas en la región de las Américas, de la cual forma parte de México, fueron víctimas por sus parejas. Y no, no estoy exagerando. Las cifras oficiales no exageran. Yo pude ser víctima del matanovias o tú también. Los feminicidas o potenciales feminicidas no tienen un letrero en la frente que nos lo adviertan. Los matanovias no solo tienen tatuajes, no solo son bartenders. Pueden no tenerlos e incluso ser deportistas, pueden ser catedráticos, policías, funcionarios públicos. Puede ser el vecino buena onda que aparenta ser el mejor esposo, pero que madrea a su pareja todas las noches. Puede ser tu exnovio o incluso tu actual pareja. Tenía 15 años y 17 cuando terminamos, y puedo decir que era demasiado joven. Tal vez mi inexperiencia me hizo permitirle los golpes, los insultos, las humillaciones, pero no olvidemos a las mujeres que son asesinadas por sus esposos. Son mujeres de mayor edad. No solo me golpeaba por mi falta de conciencia, él es un macho violento que antes y después de mí golpeó y seguirá golpeando a sus novias. Siempre temeré por la siguiente que esté con él, por la siguiente que enamore, a quien promete el mismo cielo pero que la lleve al infierno en vida o en muerte. Cuando terminé esa relación pude escapar de un ambiente potencialmente feminicida, pero la solución ante la violencia contra la mujer por parte de su pareja no se radica con cortarlo y ya. Hay cosas que seguimos sin ver y esas son las señales importantes que no podemos dejar a un lado. El problema de violencia que vivimos las mujeres es sistemático. Él me pegaba como muchas son golpeadas en estos momentos por su pareja. Muchas son asesinadas a manos de su novio, otras violadas a manos de su esposo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad machista que les enseña a los hombres que las mujeres somos objetos de su propiedad, objetos que desde hace años pueden violar, golpear, estrangular, acuchillar o prenderles fuego impunemente. No sigamos permitiendo que la violencia contra las mujeres sea un asunto normal, cotidiano en nuestras vidas. Hay mucho trabajo por hacer todavía. Hay muchas vidas de mujeres por salvar, mucha violencia que eliminar, muchos matanovias que erradicar. Si te pega, definitivamente no te ama. Y bueno, pues este es el testimonio de esta compañera, pues que decide pues relatar todo lo que ella sufrió a manos de este personaje conocido como el matanovias, Jorge Humberto Martínez, y de quien pues no, pues ahora se está hablando en los medios de comunicación, pero que es importante que, o nosotras vemos importante aquí en Noticias de Abajo ML del día miércoles, retomar este tipo de asuntos que están pasando, no solo al leer este tipo de testimonios que creemos que son parte como de una película de terror o cosas que no están, como lo dice por acá la compañera, pasando en la casa del vecino, de la vecina, en la casa de nuestro amigo, de nuestra amiga, de nuestros compañeros, ¿no? Son cosas que están pasando día a día y que en definitiva pues no estamos dispuestas a que sigan pasando. Estamos dispuestas y de cierta forma, o más bien no de cierta forma, sino aplaudimos también la valentía que existe por parte de algunas compañeras y de las mujeres que deciden denunciar, muy a pesar de lo que dice la compañera, de toda esta vergüenza que te puedan hacer sentir, de todo este, de todos estos comentarios o prejuicios que puedan existir hacia ti por haber denunciado, por hacernos sentir que estamos locas, por hacernos sentir que estamos mintiendo y que, bueno, pues a final de cuentas, pues es algo que tenemos que ir erradicando, y si los compañeros o los hombres o los machos pues no deciden ser partícipes de esto, pues nosotras como mujeres pues sí queda en nuestra responsabilidad de organizarnos y seguir trabajando esto, ¿no? Justo empezar también aprender a detectar como todo este tipo de, como lo llaman, micromachismos, que a veces son tan, o nos parecieran tan normales, justo porque vivimos en una sociedad machista, patriarcal, y que bueno, pues a fin de cuentas pueden terminar en un asesinato, en agresiones pues lamentables, y bueno, pues al final pues siempre vamos a esperar, o que sería, que es lo más lamentable, que pues haya respuestas en las cuales se defiende, ¿no? Y pues muy a propósito de esto, quisiera leer un texto que escribió la compañera Luna, una compañera feminista que pues es muy querida por nosotras, y yo creo que refleja y plantea como muy, no sé cómo decirlo, como muy contextualizado en el, por el momento en el que estamos pasando ahora, en el que creo que pues sí, a todas nos pegó como esta denuncia que se hace en contra de Edgar o el Chaparrito, como muchas de nosotras lo conocemos, pero que bueno, pues está muy acertada esta reflexión que hace la compañera, y dice así: sabes que estás en el infierno, al principio comenzarás a sentir un particular escozor en ese algo que llaman alma, pronto se convertirá en dolor cuando veas a otra sufriendo, cuando sepas que aquello que pensaste era normal, no lo es indigno, ofensivo, violento, lo sientes así. Te cagas de miedo, llorarás de rabia, de impotencia. Te preguntarás por qué a ti, por qué a nosotras. ¿Qué maldición cargamos en la espalda? ¿Quién nos la puso? ¿Por qué? ¿Por qué? No hallarás respuesta, te sabrás encadenada. Te han hecho sentir que eres pequeñita. Sabrás luego que no, te han mantenido encogida. Lo que antes era gracioso dejará de serlo. Te darás cuenta que los chistes que hablan mal de la mujer no hablan mal de una que no eres tú, sino de todas, incluyéndote. Dejarás de reírte con quienes lo dicen. Te preguntarás si es una buena idea decir que no es gracioso. Te quedarás callada. Saldrás a la calle, mirarás la televisión, escucharás la radio, conversaciones ajenas, propias de las personas que quieres mucho. Te sentirás incómoda, sabrás que te están violentando, a ti con todas, a todas contigo. Te atreverás a alzar la voz, sabrás que tienes, te gusta, al inicio tímida, luego un grito, ya jamás será callado. Te dirán exagerada, pensarás que exageras, te llamarán histérica, loca, pensarás que lo eres. Cuando esas palabras vengan de alguien importante para ti, sentirás que estás mal, luego que no. Te dirán que no te enojes, que es normal, que así ha sido, que nada va a cambiar. En secreto no lo creerás. Algunos amigos o amigas comenzarán a burlarse, se alejarán. Te sentirás triste pero chida. Te quedarás sin novio o novia. Tal vez te preguntarás si realmente quieres uno o una. ¿Para qué? Pensarás en el amor, en lo que te han dicho que es, lo cuestionarás, te cagarás en Cupido y en todos los ángeles. El amor romántico mata. Te dirán feminazi, te ofenderás. Poco a poco irás cuestionando todo, a todos. Tendrás valor para decir no cuando no quieras, y sí cuando sí. Tu voz se hará más firme, más fuerte. Incomodarás, te odiarán, tendrás enemigos, enemigas también. Mucha gente se alejará. Te dirán que vas a quedarte sola. Dejará de importarte. Te seguirán llamando feminazi, te darán ganas de hacerles jabón. No lo harás, tú no eres igual a esas personas. Ya no eres igual. Dejarás de temerle a la palabra mito, feminista. Sabrás que a quien temes es al patriarcado. Reconocerás tu feminismo. Sabrás que siempre estuvo ahí construyéndose, deconstruyéndose. Lo amarás, te amarás. Hallarás respuesta a tu pregunta sobre por qué a ti, por qué a nosotras. Identificarás al enemigo. Sabrás que no es una maldición en la espalda, sino una estructura que oprime y violenta hasta matar. Dispositivos de poder que se dueñan de tu cuerpo, de tus ideas, de ti, de quién eres, para decirte cómo y quién debes ser. No querrás serlo, no lo serás. Te dirán incorrecta, sabrás que lo eres. Te gusta, sabrás que no estás loca, que no eres una histérica, que no exageras. Sabrás que eres grande, que siempre lo fuiste. Se tira la vida rompiendo tus cadenas. Querrás colaborar a romper las de otras. Tus nuevos ojos, tus nuevos oídos, no son nuevos. Es tu cuerpo todo al desnudo, ahora lo sabes. Aprenderás a defenderlo, te recriminarás por todas las veces que no lo hiciste. Sabrás luego comprender tus contextos, tu historia. No dejarás nunca te vuelva a suceder. Tu cuerpo es tu primer territorio, tu principal trinchera es tuyo. Por apropiarte de tu cuerpo te llamarán puta. Definitivamente ya no temes a la palabra feminista. Conocerás feministas, descubrirás que es mentira eso de que con hombres te sentías mejor, que solo podías tenerles a ellos de amigos, que las mujeres solo pelean, que siempre son mal pedo. Sabrás que es mentira y sonreirás. Ellas están aquí, contigo, contando chistes que sí te dan risa, hablando de cosas que tú comprendes a la perfección, porque también te atraviesan, riendo, llorando, amando, sobreviviendo contigo, por ti, por todas. Acuerpas la rabia, haces del miedo tu principal arma. Te sigues cagando de miedo, pero ya no temes defenderte. Sabrás que no eres la única que lo siente. Somos todas. Las calles no son nuestras, ahí nos tocan sin consentimiento, nos roban, nos violan, nos matan. Las calles no son nuestras, pero vamos a tomarlas. Te dices, se dicen, lo hacemos. Cierta gente seguirá burlándose, no dejarán de llamarte feminazi. Resignificas la palabra y la portas con orgullo, jaque. No dejarán de llamarte puta. Resignificas la palabra y eliges portarla con orgullo. Se fue la gente que no te ayudaba a construir. Te alejaste de quienes te hacían sentir incómoda. Sigues con el hocico bien abierto. Nadie lo para. Y oh sorpresa, y no te quedaste sola. Llegaron ellas, las que tejen redes que no atrapan sino salvan vidas. Las locas, las putas, histéricas, negras, gordas, marginales, pobres, desconocidas, prietas, indias, machorras, perras, radicales, disidentes, brujas. Llegaron las aliadas, se hicieron tus hermanas. Ya no quieres sobrevivir, quieres vivir y vivir con dignidad. Sabrás que tu grito hace eco, que antes de ti otras gritaron también. Algunas fueron silenciadas. Sabes que también a ti te puede pasar. Por eso defenderás tu vida hasta con los dientes. Es lo único que tienes por perder. Y quienes no tienen más que la vida para apostar lo han ganado todo. No necesariamente todo esto ocurrirá en el mismo orden. No necesariamente todo ocurrirá. No necesariamente solo esto ocurrirá. Debes saber, compañera, que somos hermanas de raíz. Que tú y todas las que han sido, las que somos y las que están por llegar, no están solas. Nunca más lo estarán y lo vamos a reventar todo. Bienvenida a la vida. Y bueno, pues como les decía, este texto lo escribió la compañera Selene Chávez, que casi todos y todas conocemos como Luna. Y bueno, pues a quien agradecemos pues como que se haya tomado este tiempo para escribir y reflexionar respecto a eso que, pues digo, al final creo que todas sentimos, pero pues que pocas nos damos como esa tarea de interiorizarlo y además para después sacarlo en estas tan bonitas palabras y tan acertadas y atinadas a lo que está pasando, pues en este, ahora sí que en estos tiempos y ya desde hace un rato en cuanto hablamos a la violencia que viene por parte de nuestros supuestos compañeros y que bueno, pues no hay más, ¿no? O sea, que nosotras no estamos dispuestas a minimizar este tipo de situaciones y a dejarlo como en que fueron peleas de pareja y que, pues bueno, ellos las tienen que arreglar. Y bueno, pues esta fue la columna mañanera. Como les comentaba, las notas sobre el Matanovias y el testimonio que da una una de sus exnovias que fue sobreviviente de este tipo, Jorge Humberto Martínez Cortés, lo pueden encontrar en la página de antesdeeva.com. Y bueno, pues vamos a un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. Poseer y en la oscuridad sigue olfateando tras ella. Los celos quiebran su razón, el primer bofetón, loca la cabeza, loco el corazón, pobre perdedor, todavía cree que la mujer es suya. Otra mujer viéndote venir se baja del coche, esto no queda así, grita con dolor, desesperación y nosotras con ella. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces sabes si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Nos vas a oír. Muda tu rabia, ven compañera, unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades robadas. No nos cansaremos de repetir que mujer no está sola. No nos callaremos, no nos callaremos. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues ya regresamos e iniciamos nuestra columna Rompiendo Fronteras, donde nos vamos a Guatemala. Las niñas de Guatemala no son un poema de amor. Las encerraron con candado, murieron calcinadas. Antes, mucho antes, las abusaron, las vulneraron, las criminalizaron. Ser niñas en Guatemala, en Centroamérica, es en gran medida eso, una estela violenta de poquísimos años. En el Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala murieron calcinadas 21 niñas, reportaron las noticias. No fueron 21, fueron 40, siguieron reportando, y serán más, seguramente, calcinadas o intoxicadas por el humo de un incendio que se suscitó para protestar por el abuso. Las niñas de Guatemala, como las llaman en redes sociales, mostraron su identidad de víctima cuando era demasiado tarde. Antes, las instituciones del Estado las hicieron a un lado, vulneradas y vulnerables, y hasta entonces no eran niñas, eran menores, una palabra un poco más escéptica que un algodón de enfermería. ¿Cuándo comenzaron a ser niñas estas niñas de Guatemala? La pregunta no es ingenua y me apena decir que es incómoda, porque en Guatemala, como en El Salvador, la niñez pasa por la clase. La idea de niñez y esa praxis a la que solo los adultos pueden darle sentido tiene un sentido únicamente de clase. No nos sorprende, claro, porque estamos acostumbrados a estampas de niños trabajadores en redes sociales. Ahí, los clasemedieros orgullosos de su clase medianenía se enorgullecen también de la miseria. Lo mismo sucede con la pobreza y la opresión. Lo que me sorprende es que no nos horrorice. Lo que me sorprende es la normalización que indica que la desigualdad sigue presente en la Centroamérica de las posguerras y le da sentido a las expresiones de nacionalismos torpes y débiles. A Guatemala le encantan los símbolos. Veo a guatemaltecos orgullosísimos de casi todo. Del Quetzal, ave en peligro de extinción. De la Quetzalteca, aguardiente. De la Semana Santa, con su repertorio de antiguo régimen. De las luchas armadas y sus respectivas victorias y fracasos. No hay distinciones, me parece, entre un admirador de Jacobo Arbenz y de uno de Quetzalteca. Y si es de Jamaica, mejor. Pero me parece que sobre todas las cosas, la exaltación es por el martirio. Como historiadora, conozco el periodo de la década de 1940 y 1950 y no puedo creer que las reformas constitucionales de Arévalo queden opacadas por la desnudez de Arbenz. Pero ese es tema de otro artículo. Volvamos al martirio. Radel, las redes sociales han llamado Niñas de Guatemala por usar este título de un poema de José Martí, que luego se volvió lugar común. Los grupos de feministas o de ciudadanos indignados y entristecidos han logrado dar un poco de vuelta de tuerca a este lugar común para emancipar, ya en muerte, a las niñas de Guatemala. En concepto y en experiencia me duele y me golpea el ejercicio y lo asumo incluso como título de este texto, pero me parece necesario apuntar algunas cosas con respecto al símbolo, Guatemala y la clase. La niña de Guatemala del poema de José Martí era burguesa, aristocrática, liberal, diríamos. Murió de amor, escribió el poema. La niña de Guatemala era una de las hijas de Miguel García Granados y murió. Leí en los apuntes biográficos de Jorge García Granados, de pulmonía. Martí escribió un poema romántico como debía ser, donde la niña de Guatemala era símbolo porque pertenecía a las élites que en su honor desplegaba la coreografía y la escenografía del Estado recién fundado. Murió de amor burgués, digamos. El amor, un artículo de lujo como el azúcar para aquellas naciones recién fundadas, y aún hoy para estas naciones incendiadas. Las niñas calcinadas en el hogar virgen de la Asunción no tenían ni siquiera condición de niñas. Ni de nación, eran pobres criminalizadas. Uno de los elementos importantes para estudiar y recobrar la memoria de las víctimas es reconocer su condición política. Y su condición política no es partidaria, como cortamente se considera en Centroamérica. La condición política de estas niñas es precisamente su condición de pesadilla. Todo el dolor que sufrieron antes y después de entrar al hogar del Estado y la forma en que el Estado las ha tipificado. Lloramos por las niñas porque conocemos la niñez y la ternura. Ellas no. Ni el Estado, ni la sociedad, ni la familia se lo permitió. Lloramos porque tenemos rabia, dolor y seguramente culpa. Pero no podemos sublimar una condición de niña como víctima sin aceptar el aparato cultural que la constituyó y la destruyó. Y, aún más, nuestra posición dentro de este aparato. El mismo 8 de marzo, Simón Dalmazo publicó en Plaza Pública un fotoreportaje sobre las mujeres criminalizadas por el Estado, recogidas en el álbum fotográfico de delincuentes. Más que criminales, eran víctimas. Me horrorizó. Era una actualización, digamos, de las leyes de vagancia decimonóminas extendidas hasta una buena parte del siglo XX, en la que los estados liberales de Centroamérica encontraban camino al orden y al progreso a través de la anulación de la otredad. Ya fueran las mujeres, ya fueran los hombres pobres, ya fueran las mujeres o los hombres indígenas. Las niñas y los niños encerrados en estos hogares seguros del Estado son reducto de eso. En la estratigrafía del Estado son sedimento presente de aquellos seres que salen del control de la ley y desde su marginalidad lo ponen en riesgo, riesgo de civilidad. En el siglo XIX y en el siglo XX y en el siglo XXI, las niñas, las adolescentes, las mujeres siguen siendo encerradas para tener control sobre sus cuerpos. Sus únicas autonomías en sociedades androcéntricas y misóginas como las centroamericanas. Pero como siempre en el tiempo hay niñas que gozan plenamente su condición de niñas. Para ellas, categoría y estado. Su desgracia o su suerte son privadas. Y aunque rozaran la categoría de salvaje en algún comportamiento, ya sabe. Desde el positivismo siempre estarían cubiertas por familias o linajes que median representaciones. Para las pobres no hay condición de niña que valga. El Estado convierte sus experiencias en cosa pública. Irrumpe la exposición de lo privado como lo público. Lo ignominioso, aquí es cuando la tragedia comienza a prenderse. La condición de mujer y violencia, mujer y locura, mujer y sexualidad, vejada generalmente pocas veces gozada, es continuidad de control y el confinamiento en sociedades como la guatemalteca, pero también la salvadoreña con sus 17 mujeres en prisión por aborto espontáneo, o la nicaragüense, donde la interrupción del embarazo es también criminalizada y su criminalización ocurre también a través de la distinción de clase. Los destinos infelices y los confinamientos de las niñas y las mujeres son sujetos de clase y esto en el año 2017 es bastante infeliz de aceptar, sobre todo porque pensábamos que tras la caída de la cortina de hierro, la Guerra Fría dejó de ser experiencia y pasó a ser categoría de análisis. Hay historiadores que dicen que no debemos mirar con los ojos del presente las huellas del pasado. Esas huellas que recuperamos en el archivo y que analizamos con criticidad, o al menos intentamos. Walter Benjamin apuntó que articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue. Significa apoderarse de un recuerdo tal como este relumbra en un instante de peligro. No creo en el recuerdo como fuente de la historia, porque lo romantiza. Sin embargo, creo fervientemente en ese instante de peligro, en ese instante de peligro que relumbra hoy, Claro, como el fuego en el hogar seguro, Virgen de la Asunción. Bueno, continuamos con más noticias de internacionales. Y sí, justo pues continuando con este tema acerca de lo ocurrido allá en Guatemala, en donde pues bien, pues hacemos extenso este grito de que pues no fue un incendio, sino fue el Estado quien las mató, debido a toda pues esta negligencia que existía en este lugar. Pues bueno, precisamente una nota que pueden encontrar en la página de prensacomunitaria.org fue: el Estado, familiares buscan a mujeres masacradas en el incendio. Y bueno, pues son algunos testimonios de la masacre, y esto dice así: el lugar conocido como Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un centro estatal para la protección de niños y adolescentes víctimas de violencia, abandono y maltrato, ardió en llamas el pasado 8 de marzo del 2017. Hasta el momento se contabilizan 31 mujeres, aunque el día de ayer se empezó a correr como la noticia de que ya estaban rebasando las 50. Mujeres adolescentes fallecidas en el incendio y más de 30 heridas con quemaduras de gravedad, quienes se encuentran en los hospitales de San Juan de Dios y Roosevelt. En el transcurso del 8 de marzo, llamadas de alerta a los bomberos y la policía hechas por vecinos aledaños al Centro Hogar Seguro, ubicado en San José Pinula, carretera que conduce a El Salvador, indicaron que se escuchaban los gritos desesperados de las menores pidiendo auxilio. Sin embargo, un fuerte cordón policial y los cerrojos colocados en puertas y ventanas impedían cualquier forma de auxilio de terceros. La morgue del INACIF, ubicada en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, durante la noche del 8 de marzo, poco a poco se fue llenando de desesperadas madres y familiares de muchas de las adolescentes recluidas en este centro, buscando a las niñas, buscando respuestas ante lo ocurrido. María Elizabeth Ramírez Hernández, madre de Wendy Anaí Vividor Ramírez, de 16 años, indica que su hija ingresó al hogar seguro apenas el 19 de enero y que estaba recluida ahí luego de ser llevada a la Procuraduría General de la Nación, PGN, al haber denunciado a su progenitor por violencia sexual, ya que su vida se encontraba en peligro y ella, la madre, no tenía dónde llevarla para ponerla a salvo. Su hermana indica que tanto ella como su mamá trataban de llamarle por teléfono a menudo y que, a pesar de que Wendy les decía que estaba bien, les pedía que por favor la sacaran de ese lugar. Intuyen que sus llamadas eran escuchadas por personal del lugar, pues aunque no recibieron de ella ninguna denuncia de sufrir abusos, su tono de voz era siempre desesperado. La mamá de Wendy se enteró en las noticias del incendio, viendo un noticiero nacional. No había recibido información alguna del hecho por los encargados del centro u otra autoridad del gobierno. Se conmocionó, salió corriendo de su casa. Fue a las instalaciones de Hogar Seguro. Ahí los bomberos le indicaron que buscara en los hospitales o en la morgue. Y así lo hizo. Acompañada de sus demás hijas, fue primero a los hospitales. Desesperada, buscó entre los escasos listados con nombres de quienes habían sido ingresadas. Al no tener éxito, se encaminó a la morgue del INACIF y tampoco lo encontró. Un día después del incendio, la familia de Wendy sigue sin ser notificada por personal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia o por otra institución de gobierno sobre lo ocurrido. Nadie sabe dónde está Wendy, nadie les ha dado información, nadie responde a sus preguntas. La familia no tiene un solo nombre, un solo contacto del personal de Hogar Seguro que puedan identificar o responsabilizar. La joven Madeline Patricia Hernández Hernández, de 15 años, hace 2 meses fue recluida en Hogar Seguro. Según su progenitora, quien no quiso identificarse, ella decidió irse a vivir ahí. Era muy rebelde y ya no podía con ella. La madre de Madeline indica que no tiene mucha información o conocimiento sobre los datos del personal del Centro Hogar Seguro. Indicó que ella visitaba a Madeline cada 15 días, los sábados, y nunca habló con los encargados. Cuenta que la última vez que habló con ella fue el pasado lunes 6 de marzo. Hubo una larga pausa. Entonces, aprovechando la llegada de una ambulancia y el ruido que ocasionó muy quedito, la hermana de Madeline agregó a lo dicho por su madre: a ella la trataban mal, me dijo que les daban mala comida y que les pegaban a todos. La familia de Madeline teme por una denuncia, es que hace un año se hizo denuncia contra el lugar y no ha pasado nada. Ellas se organizaron para protestar por el maltrato, luego los porteros dejaron salir a varia gente, entonces vino la policía, las capturó y les pegó. Las encerraron, luego empezó el incendio. Los A los varones del sector de arriba que intentaron apagar el fuego no los dejaron ayudar. Les pegaron, no había control de nadie en ese lugar, indicaron. Testimonio de una sobreviviente. De pie junto al portón de la morgue está una joven menudita, sus ojos tristes y cansados deletan su desvelo. Ella salió hace 15 días del centro Hogar Seguro. Dice que estuvo 4 meses recluida en el centro debido a una alerta a Alba Kenneth que alguien puso. Y que mientras estaba en la calle, agentes policiales de la PGN la trasladaron a ese centro. Recuerda y conoce un solo nombre, el de Ofelia. Ella era la encargada del sector de mujeres. Organizaba a los monitores de cada sector, quienes hacían cuidado de los dormitorios. Relata que estuvo recluida en el sector 5 y que habían muchas mujeres de entre 14 y 17 años con ella. Nos ponían muchos castigos, nos maltrataban. Por eso entiendo que mis compañeras planificaran su huida. Porque solo por ver mal a una monitora o contestarle te pegaban. Por pelear con alguien te pegaban. Indica que cada vez que llegaba una nueva, a manera de bienvenida, le propinaban una golpiza. Ella confirma la sospecha de la familia de Wendy, pues contó cómo les hacían poner sus llamadas telefónicas en altavoz. Las monitoras y otras reclusas escuchaban todo lo que decían las internas a sus familiares. Si las descubrían denunciando que las castigaban, ya no les permitían poder comunicarse nuevamente por teléfono hasta pasado un buen tiempo. Leslie sirve como identificadora, ve las fotos que las madres y familiares de las niñas le muestran. Ante ellas recita nombres, identifica los cuerpos. Le ha tocado dar la mala noticia del fallecimiento de una de sus hijas a varias familias que se acercan a la morgue. Transcurre ya la tarde del 9 de marzo. El padre de Ashley, Gabriela, llegó a la morgue. Él es originario de Jalapa. Busca con desesperación a su hija. Él logró ingresar temprano en la mañana al Hospital Nacional para buscarla con la ayuda de Steph Arrega, una mujer que voluntariamente ha dado apoyo a familiares de las víctimas del incendio desde la mañana del 8 de marzo. El padre se siente en una de las aceras de la morgue. Llora sin consuelo. Cuenta que luego de buscar a su hija en el Hospital General y no encontrarla, decidió ir a la morgue del INACIF. En el hospital están todas irreconocibles. Encontré a una patoja a la que se le cayeron las orejas. Están hinchadas, sin pelo, vendadas. Así, ¿cómo vamos a reconocerlas? De plano hay que esperar los estudios de ADN para saber si mi hija está viva o muerta. Aún no hay un listado que sistematice los nombres de las niñas desaparecidas y de las fallecidas. Mientras tanto, las instituciones públicas responsables y el presidente Jimmy Morales evaden sus responsabilidades. Y bueno, pues esto es lo que está pasando allá en Guatemala. Creo que desde el 8 de marzo en que se empezó a circular toda esta información, pues vía redes sociales y algunos medios de comunicación, pues pudimos sentir pues toda esta rabia en contra del gobierno de Guatemala al haber pues prácticamente asesinado a todas estas niñas que se encontraban en este centro seguro y además mal llamado hogar seguro, ¿no? En el que, bueno, pues las compañeritas se encontraban protestando por los malos tratos que les estaban dando y ante eso pues ocurre este incendio y no las dejan salir para que ellas se puedan poner a salvo. Entonces, bueno, pues ahí por las redes sociales están circulando como varios cartelitos de actividades que se van a llevar a cabo tanto en la Ciudad de México como en otros estados y países del mundo. Y bueno, también ya se empiezan a contabilizar y a nombrar a las compañeras, ¿no? Ya empiezan a salir ahí algunos nombres. Como les comentaba, el día de ayer o en la mañana, no recuerdo, vi que ya reportaban que pues las mujeres asesinadas por este incendio pues ya sumaban pues un poco más de las 50, ¿no? Entonces pues seguiremos al pendiente de lo que pueda suceder. Vamos a esperar cuál va a ser la respuesta del gobierno de Guatemala, que sin duda pues lo que esperamos es que se laven las manos y decir que ellas tuvieron la culpa, que ellas se asesinaron solitas. Pero bueno, pues continuamos por acá con más información. Y bueno, después de estas noticias que son súper fuertes y que pues dan una lección mundial nuevamente, que es que Guatemala sigue siendo ese experimento del militarismo que ha llevado a que ahora esta sociedad se tenga, pues se vea con tanta crueldad. Afortunadamente también en América Latina hay grandes comunidades y luchadores sociales y luchadoras que, bueno, pues están dando frente y dando cara a la represión con fuerza, como creemos que se requiere en estos temas. Ahora vamos a pasar a Chile, a este estado donde pues también hemos visto una represión muy fuerte en contra de las comunidades indígenas, en específico con las comunidades mapuches. Y aquí hay una coordinadora llamada Arauco Mayeco. Es una coordinadora de comunidades en conflicto. Más para entender un poco, contextualizar quién es esta coordinadora, es una organización política y comunitaria que reivindica la autonomía del pueblo mapuche respecto al Estado de Chile y cuyos métodos, pues en el Estado los ha calificado inclusive de terrorismo, ya que es conocida por sus imputaciones en torno a la realización de atentados incendiarios contra propiedad pública y privada, empresas forestales y además instalaciones en las regiones de Biobío y de Araucanía, además de recuperación de tierras mediante la toma y ocupación de fondos que reclaman como territorio mapuche y usurpados pues por el Estado, ¿no? Y bueno, pues más o menos para saber quién es el CAMS, y ahora el CAM se adjudica la quema de 19 camiones. Ahí está la fotografía. La acción se enmarca en justo en el proceso de lucha de nuestro pueblo. Durante la noche de este martes, la coordinadora Arauco Mayeco se adjudicó las acciones incendiarias ocurridas la madrugada del domingo a la altura del kilómetro 659 de la Ruta 5 Sur, que une la comuna de Temuco y Lautero, que dejó un saldo de 19 camiones quemados y 9 acoples y un galpón destruidos tras un ataque con bombas Molotov por parte de un grupo coordinado, según registran las cámaras de seguridad. Si bien en el lugar se encontró un lienzo alusivo a la causa mapuche que decía sabotaje y resistencia a grandes expresiones capitalistas dentro de nuestro Hualmapú, ORT, Wetchent, Catli, Cam, por el territorio autonomía Merichehue. De esta forma no había habido de adjudicación formal por parte de la CAM, pero cada vez que se realiza una acción la reivindican y explican los alcances y sentido de la misma característica. Y dentro, bueno, esto es lo que lo caracteriza a este grupo desde hace 20 años que pues tienen de existencia y que han estado haciendo este tipo de acciones. Vamos a leer el comunicado que también sacan. Dice, sacan un comunicado donde ya reivindican esta coordinadora, pues esta acción que hacen el martes pasado. El órgano de resistencia territorial Huenche habla a través de la coordinadora de comunidades en conflicto de Arauco Mayeuco, comunica a nuestro pueblo nación mapuche y a la opinión pública en general lo siguiente. Quine, que reivindicamos la acción de sabotaje realizada este domingo 12 de marzo en la madrugada en contra de la empresa Trans Cavalieri, acción incendiaria que destruyó completamente 19 camiones, 9 ramplas y un galpón en la ruta que une Temuco con Lautero. EPU, que esta acción fue realizada por Pu Wei Chaf de ORT CAM, compuesto exclusivamente por mapuche, obedeciendo a los lineamientos de nuestro proyecto político de liberación nacional. Kula, que esta acción se enmarca en un justo proceso de lucha por el territorio y la autonomía de nuestro pueblo-nación. En este sentido, se deben entender las acciones del sabotaje y ejercicio de control territorial como líneas en las que se sustenta nuestro proyecto político estratégico de resistencia y reconstrucción nacional. Meli, que reafirmamos como Mapu Wei Chaf el más férreo compromiso de la lucha hasta las últimas consecuencias en defensa de nuestro pueblo y sus derechos políticos territoriales, haciendo frente a todo proceso de inversión capitalista que arremeta y haga devastación pues de su territorio. Quechu. Con esta acción de mayor envergadura también queremos señalar a nuestro pueblo oprimido que existe la voluntad y la capacidad de, como un grupo mapuche, de enfrentarnos decididamente a las expresiones del sistema capitalista y el Estado colonialista opresor, a pesar de las cosas que esta lucha pueda conllevar. Cayu, que enfrenta a las voces de los empresarios fascistas y sus grupos de choque, los gremios que pidan al gobierno mayor militarización, represión al pueblo mapuche, respondamos con una actitud de dignidad combativa, elevando nuestros niveles de organización y lucha de resistencia y sabotaje. Regle, que resulta vergonzosa las declaraciones de algunas personas del gobierno, como lacayos salen en defensa de los intereses empresariales, pretendiendo invocar la ley antiterrorista del dictador Pinochet, o hacen eco de los llamados a establecer una dictadura militar en la región, con el objeto de cuestionar a los usurpadores. Sus posiciones reafirman lo que hemos venido sosteniendo. Este gobierno administra y legisla solo para los poderosos y en contra del pueblo mapuche. Pura, que nos resulta lastimera las declaraciones de algunas voces al interior del movimiento mapuche, que sin representación levantan la tesis de los autoatentados, queriendo desvirtuar así la legítima expresión de resistencia de nuestro pueblo. Aira. Que el Estado le dejemos en claro que no creemos en su llamado de diálogo, que para nosotros no son más que mentiras y nuestros engaños, que no pueden haber paz social sin justicia para el pueblo mapuche. Finalmente, hacemos un llamado a nuestro pueblo, nación mapuche, a las comunidades en resistencia, a los huaychafes, a no dejarse amedrentar, a dar continuidad a los diversos procesos de lucha territorial y política. Que la resistencia no es terrorismo. Apulepe Taiwech, bueno, y algunas consignas en mapuche que, bueno, ofrezco una disculpa si no sé pronunciar, pues como se debe pronunciar, pues su idioma. Hacemos nuestro mayor esfuerzo y pues esto es la reivindicación que hacen de este atentado por parte de la coordinadora Arauco Mayeco, que se encuentra pues en comunidad mapuche, y bueno, pues enhorabuena que se enfrenten al Estado. Con esto finalizamos esta sección de noticias internacionales Rompiendo Fronteras. Nos vamos a Desde el Ombligo del Monstruo, pero antes hacemos un pequeño corte musical y regresamos para escuchar ahora qué pasa aquí en este territorio México. la dulce carcajada y cantar el último ron. Lo que pasa es que solo un mal rock and rollero, él es solo un mal rock and rollero. Las palabras amontonadas, ebrias, locas. A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. ML Noticias de Abajo. Desde Domingo del Monstruo. Pues ya regresamos. Acá más noticias de Abajo ML, iniciando nuestra columna desde el ombligo del monstruo, donde nos vamos a Puebla, donde Mujeres Más Igual, deshiervando el machismo. En la Sierra Norte de Puebla existe la organización Más Igual, Siwameg Mosenyaltzicahuantli, Mujeres Indígenas que se apoyan, que desde 1985 ha enfrentado situaciones adversas que han reconocido sin impuestas por el machismo. Actualmente la Masegual está integrada por 100 socias nahuas de 6 comunidades cercanas a Cuetzalan y han logrado cosas concretas como la edificación de la primera posada gestionando exclusivamente por mujeres indígenas, el Hotel Tocelotzin de Toñito. Rufina Edith Villa ofrece el testimonio del trabajo de las mujeres Masegual en busca de una vida digna para ellas y sus familias. El reconocimiento de su identidad indígena, así como la importancia de tener una organización exclusivamente de mujeres. Hemos aprendido a valorar nuestra cultura indígena, a valorarnos nosotras como mujeres, a sentir que somos capaces de hacer las cosas, a no sentirnos inferiores por ser mujeres indígenas, sino por el contrario, el ser indígenas nos da orgullo, afirma Rufina. Y bueno, aquí les dejamos con el audio de estas compas. Las mujeres no habían ido a la escuela, entonces nosotras empezamos a enseñarles a leer y escribir. Más adelante también empezamos a tocar este punto de este tema de derechos humanos, donde vemos que en la región de Cuetzalan hay pues este problema de machismo. Por otro lado, quisimos hacer también una organización de mujeres porque cuando van los señores a las reuniones, las mujeres dejan que ellos hablen y ellas dicen, pues es que como ya habló el señor, yo ya qué voy a decir, no sé qué voy a decir, aunque ellas tengan su propia palabra. Entonces, al ser un espacio propio de mujeres, las mujeres hablan más libremente, más en confianza, opinan, toman decisiones y pues es así como podemos ir caminando en esta organización. Nuestra escuela ha sido nuestra organización donde hemos aprendido muchas cosas y sobre todo hemos aprendido a valorar nuestra cultura indígena. Pues a valorarnos nosotras como mujeres, a sentir que somos capaces de hacer las cosas, a no sentirnos inferiores, menos, por ser mujeres indígenas, sino que, por el contrario, el ser indígenas nos da orgullo. Y bueno, este fue el audio. Seguimos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues continuando por acá con más noticias, vamos a una nota que pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de Radio Zapatista, y es respecto a un encuentro que se suscitó allá en este territorio, al sur de este país llamado México, y que bueno, pues hacen una nota acerca de lo que ocurrió ahí, y esta se titula Un encuentro de mujeres abajo y a la izquierda, desde adentro y con todo el corazón, y bueno, pues también para darle seguimiento a todos estos eventos organizados por mujeres y para mujeres que se han estado dando en el territorio de nuestro país. Y bueno, pues este está fechado con el 9 de marzo de 2017 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y lo escribió la compañera Concepción Suárez Aguilar. Abajo a la izquierda, desde adentro y con todo el corazón, tenemos derecho a la tierra, tenemos derecho a decidir. Rostros varios, ojos limpios, voces fuertes, mujeres indígenas y no indígenas reunidas en Asamblea del Movimiento en Defensa de Tierra y Territorio y por el reconocimiento a la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Este 6 y 7 de marzo en las instalaciones del CIDESI, de la su sede de San Cristóbal de las Casas, abrimos nuestros corazones, compartimos nuestras rabias frente al despojo, el que viene de los proyectos, nuestros activistas, pero también el que viene de los hombres del campo y la ciudad. Desde 2002, en lo que entonces era el Movimiento Independiente de Mujeres, se escucharon una y otra vez historias de maridos que abandonan a sus familias y se quedan con la tierra. Asambleas expulsando mujeres por unirse a hombres de otras comunidades o por considerar que no eran buenas madres, esposas. Cientos de casos, cientos de injusticias motivaron que naciera la demanda por el derecho de las mujeres a la tierra. De entonces hasta ahora, desde el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas, se han articulado acciones de defensa. Algunas veces se logra justicia, otras se contiene la consumación de expulsiones. El problema persiste. Una mujer mapuche, un tanto desconcertada, escuchaba en una de las mesas de trabajo y de pronto pidió la palabra para decir: «Nosotras hace tiempo luchamos hasta que conseguimos se reconociera que en toda separación y por la causa que sea, existe el recurso de la titulación con dominio preferente a las mujeres. Allá una mujer no necesita abogado», dijo, «solo va y reporta la separación y hay autoridades que se encargan de expedir el título de casa y o tierra a favor de ellas, porque ellas son las que quedan al frente de las nuevas familias que conforman con sus hijas e hijos. Descubrimiento revelador, muchas ni siquiera imaginábamos que algo así existiera». Y sí, es sorprendente, pero qué bueno que esté existiendo este tipo de cosas. «Queremos tenencia familiar», se dijo, y poco a poco se fue desmenuzando la idea, para decir sí, tenencia colectiva de la tierra para todos los tipos de familia, también las de las mujeres que nunca se casan y los muchos tipos de familia que ahora se construyen o reconstruyen. Asegurar que las mujeres tengamos derecho a la tierra y vivienda es una estrategia frente a las múltiples formas de violencia que muchas llegamos a vivir en nuestras relaciones de pareja: golpes, silencios, engaños, malos tratos, menosprecio de nuestro trabajo y aporte, de valoración de nuestra persona. En ella subyace la idea de que los hombres son los dueños, porque ellos heredaron de sus padres o porque ellos compraron la tierra o la casa, que nosotras no tenemos derecho a exigir, solo a rogar que nos dejen algo y, en la mayoría de los casos, soportar por no tener a dónde irse con los hijos o irse en condiciones de alta vulnerabilidad. A simple vista pueden parecer asuntos personales, pero no lo son. La exclusión de las mujeres de su derecho a la tierra y vivienda forma parte del orden patriarcal. Le ha sido funcional al modelo de dominación y muerte en que vivimos. Los hombres se venden y venden la tierra sin que nosotras lo sepamos. Los hombres migran o se buscan otra y se olvidan de su responsabilidad como padre y nos dejan en la calle. Cuando los hombres se portan así, se vuelven instrumento del sistema patriarcal. Estas y otras frases clarificadoras surgían aquí y allá. Y no solo luchamos para defendernos de la violencia, no solo queremos tierra, queremos defender los territorios. Estamos dispuestas a todo, se escuchó. En el Soconusco, las mujeres contra la mina; en Tecpatán, las mujeres contra la explotación de hidrocarburos; en la costa, sierra, altos, todos contra los megaproyectos, pero todas claras que a la vez queremos respeto a nuestros derechos. Queremos ser tomadas en cuenta, participar en condiciones de igualdad en las asambleas, comunidades y organizaciones. ¿A dónde llevar esta propuesta? En los malos gobiernos ya no creemos, fue la constante. Así que se acordó llevarlas a las familias, a las asambleas, a otras organizaciones con las que compartimos objetivos de lucha, lograr que camine también al interior del Congreso Nacional Indígena. Y también se acordó sumarse a la propuesta del CNI por un Consejo Indígena de Gobierno. No estamos solas, no daremos ni un paso atrás. Por nuestro derecho a la tierra y a decidir. Marchamos por las calles de San Cristóbal el día 8 y volvimos a nuestras casas, con nuestros dolores y rabias, pero también con tareas, alegrías, el recuerdo de risas y abrazos, fuerza, ánimo y decisión de no desistir en esta búsqueda de tantos años, esta búsqueda por nuestra liberación como mujeres y como pueblos. Y bueno, pues ahí está la palabra de las compañeras en este encuentro que realizaron allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que si bien pues creo que les podemos aunar aún a ellas otra desventaja más, que ya no sigue siendo como el solo el hecho de ser mujer y que nadie te crea y que si quieres denunciar te llamen loca. Además, pues ellas cuentan con esta denominación despectiva que la misma sociedad les ha dado, que es ser indígenas o ser mujeres de pueblo, en donde si bien las cosas pasan y se vienen denunciando un poquito más en las ciudades, pero bueno, pues también vale la pena reconocer que pues en los otros territorios, en las comunidades indígenas, todavía es un camino que tiene como mucho por recorrerse, es bastante largo y tortuoso, porque bueno, pues si bien como lo dicen aquí, pues inclusive ellos te pueden decir que no eres ni buena madre ni buena mujer y al final de cuentas pues te dejan sin nada, ¿no? Porque de cierta forma en estos lugares pues aún se encuentran más arraigados los pues todos estos planteamientos machistas y que bueno, pues aplaudimos como esta iniciativa de las mujeres de estarse organizando y justo pues demandar el derecho de las mujeres a la tierra, ¿no? No solo como hereditarias y nada más para los hombres. Continuamos por acá con más noticias. Y bueno, ahora queremos leer un comunicado que salía desde Noticias de Abajo ML, este espacio de noticias que pues ustedes escuchan y que pues queremos compartir nuestra posición con respecto a lo que se ha estado discutiendo en redes sociales de la acusación de a un hombre de la cooperativa Huautli, Edgar. Él es acusado de haber agredido a una compañera. En los últimos 3 días ha habido una discusión muy fuerte. Él ha dado su versión, donde dice que pues la versión de la versión inicial, donde la compañera a través de las colectivas feministas pues da su posición, pues dice que es mentira, que sí hubo un conato de violencia, pero que pues a él se le agredió antes, etcétera. Ella pues ha dicho que la agredió con mucha fuerza, y bueno, nosotros aquí desde Noticias pues estamos preocupados porque bueno, si hacemos un recuento, la mayoría de los temas que nosotros hablamos son agresiones hacia mujeres, ¿no? Y cuando vienen agresiones por parte de militares, del Estado, o como la nota de la columna mañanera donde hay un feminicida, pues decimos maldito que lo detenga, ¿no? O si fue el Estado, entonces decimos hay que ir sobre el Estado y señalamos directamente. Pero cuando es sobre un compañero, entonces todo el mundo dice, pero es que yo lo vi, era un compañero, pues siempre ha sido solidario, siempre ha sido un compañero como muy recto, ¿no? En su trabajo político. Y sí, ¿no? Eso no lo ponemos en duda. Pero también las relaciones, y no lo digo solo en el tema del compañero, lo hablo de muchos más y de muchas más, pero también las relaciones personales se pueden convertir en relaciones de riesgo a pues ser agredidos fuertemente al grado de pues los compañeros volverse feminicidas, ¿no? O acosadores directos. Podemos hacer una lista súper larga de las últimas denuncias que se han estado haciendo. Son muchas en nuestros espacios colectivos y son muchas las que nos hemos puesto a reflexionar. Ya anda por ahí o va a empezar a circular también un comunicado de las mujeres del Chantiolín, pues donde también dan su postura, que han hecho un trabajo desde adentro del Chanteolín. Y sí, yo he sido, o sea, sí he visto que han hecho un trabajo ellas, pero también he visto que muchos hombres siguen viviendo bajo la comodidad del nombre Chanteolín, ¿no? Y esto hace que cada vez se incremente más, pues, que el Chanteolín sea uno de los espacios señalados donde las mujeres correríamos el riesgo a ser agredidas, ¿no? Pero desgraciadamente se sigue señalando, ¿no? No tenemos una respuesta, eso lo queremos decir claramente, no tenemos una respuesta para cómo se maneja este tipo de casos, pero lo que sí queremos es que, o lo que sí sabemos es que no queremos que a nosotras y a nuestras compañeras sean vulneradas cada mes, cada semana haya una denuncia, ¿no? Porque eso está pasando, porque ¿cuántas mujeres mueren a diario por feminicidas, en manos de feminicidas, que no sean de los movimientos sociales, que sean en general? Hay una gran estadística de mujeres que mueren diariamente en el Estado de México, en otras partes de la República, y nos parece sorprendente, nos parece indignante, pero parece que no nos parece ni tan sorprendente ni tan indignante cuando es desde adentro. Entonces, desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, que es un proyecto que se desarrolla en el contexto de la comunidad Chanteolín, enfocado a compartir y generar la inconformidad de abajo y que ha trabajado de la mano con colectivos en diferentes lugares, siempre con la clara intención de comunicar sobre el acontecer de las resistencias que nos aquejan como una comunidad organizada y disidente. En este sentido, hemos compartido información del crecimiento desmedido de violencia sexogenérica que potencia agresiones físicas, verbales, sexuales, afectivas en el contexto de sociedad patriarcal en que vivimos. Violencia sistemática y fundada en ideas de la propiedad privada que se corporaliza al grado de considerar pertenencia propia a un cuerpo ajeno, dando pie a la posibilidad de ocuparlo. Ante esta situación no podemos quedarnos calladas o callados, por eso hacemos un llamado enérgico en contra de cualquier violencia fundada en actitudes machistas patriarcales que sea ejercida contra cualquier persona sin distinción de género o corporalidad y que atente contra de su integridad física, emocional, económica o comunitaria, haciendo extensivo este llamado a las colectivas a que trabajemos analizando la construcción de relaciones sociales basadas en cotos de poder, las prácticas jerárquicas en toma de decisiones que se reproducen en espacios colectivos y autónomos, la violencia desnaturalizada del cómo expresamos ideas y emociones en contra de las que fomentan actitudes reproductoras de violencia y en todo tema que nos permita desmembrar al patriarcado para encontrar formas integrales de relacionarnos. El Laboratorio Popular de Medios seguirá siendo un espacio libre, autónomo y abierto al diálogo, con manejo libre y claro de información, punto de encuentro para el intercambio de ideas, y en ningún momento defenderá solo para actitudes, prácticas o palabras que merven la construcción de una sociedad justa, libre de violencia machista y patriarcal. Vivamos, vivas nos queremos. Laboratorio Popular de Medios Libres, marzo 2017, comunicado en relación a la acusación de violencia machista por parte de un integrante de la comunidad Chanteolín. Y bueno, pues esto es un poco la postura que se ha dado, que se ha consensado, que también esto quede claro, no es como la postura que se ha logrado consensar, pero tampoco es la postura que cada una o cada uno de nosotros tenemos. Algunas pensamos pues un poco de manera a lo mejor distinta, pero esto es nuestro consenso colectivo, ¿no? Vamos a seguir atentos a lo que pasa en torno a esto. No queremos dar un juicio ahora tajante porque creo que hay muchas cosas que están saliendo ahorita, pero lo que sí queremos decir, al menos nosotras tres compañeras de Noticias de Abajo, es que nosotras no es que siempre vamos a estar leales a las mujeres por ser mujeres, sino conociendo nuestras prácticas, teniendo la experiencia que hemos tenido, sabemos que ahora nuestra compañera necesita ser escuchada, necesita tener su espacio y que esperemos que esto se aclare y que nosotras estaremos al pendiente de cómo se siente ella, de cómo y cómo se van a ir suscitando las cosas, pero no queremos ninguna agresión machista, como se dice en la imagen, sin respuesta, y que pues estaremos atentos y abiertas a todo lo que pueda pasar, pero

Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. Resistencia. Bueno, pues ya regresamos e iniciamos nuestra columna antiespecista. Hoy veremos donde muchas mujeres de violencia machista rechazan casa de acogida porque no admiten animales. Elegir entre tu vida o la suya, entre tu seguridad o la suya. ¿A quién consideras tu familia? Esa es la pregunta que cada vez más personas se hacen cuando ni los protocolos ni la administración consideran la protección de una parte de los miembros del hogar. Son muchas las situaciones en las que nos podemos encontrar en el problema de que parte de nuestros familiares se quedan fuera de la protección. Una situación de emergencia, un desahucio, un ingreso médico imprevisto, las circunstancias de los transeúntes o sin hogar. Y entre ellas destaca también otra situación que siguen viviendo demasiadas mujeres, la violencia machista. La sociedad se va concienzando cada vez más de la lacra que aún sigue arrebatando la vida de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Las víctimas mortales de la violencia machista, que se extiende más allá de los asesinatos cometidos por parejas o exparejas, son la sangrienta punta del iceberg del patriarcado, un sistema que normaliza la dominación, la agresión y el considerar a unas personas inferiores a otras solo por su género. Nadie mata a su pareja por un arrebato. Al acuchillamiento y al tiroteo le preceden humillaciones, amenazas y agresiones, verbales y o físicas. Y muchas agresiones saben que la forma de hacer daño a su víctima muchas veces va más allá de su propia persona y están dispuestos a herir lo que ella más quiere, sus hijas e hijos, su padre, su madre, su perro o su gato. En episodios de violencia machista, indica la doctora Nuria Querol, de Observatorio de Violencia hacia los Animales, es habitual que el maltratador haga daño a los animales para causar más dolor a la perjudicada. Hay documentos malos tratos en los que el agresor ha dañado, dejado sin comer, agredido sexualmente o ahogado con sus propias manos a los animales con los que convive la familia, muchas veces delante de la propia mujer o de sus hijos, para hacerles sufrir más. Si bien el interés del animal y su sufrimiento no es relativamente para las actuales leyes, al menos debiera serlo como indicativo para la prevención de la violencia machista. Desde los años 90 empezamos a recoger estadísticas relativas al maltrato a los animales en mujeres víctimas de violencia machista. En Estados Unidos las cifras arrojan una correlación con el maltrato animal de entre el 71 y el 86% de los casos. En España, en una muestra de 54 mujeres obtuvimos que el 94% de ellas refleja un tipo de maltrato animal por parte de su agresor. Explica a esta médica, que además es consultora del FBI para este tipo de casos. No es una realidad que pasen por alto los profesionales que tratan a las víctimas, pero muchas veces no encuentran mecanismos con los que paliar esta situación. En nuestro trabajo diario es fundamental atender no solo las necesidades básicas de alojamiento, alimentación económica, sino también conocer, comprender y abordar las necesidades emocionales. Para muchas personas, este vínculo con un animal de otra especie es uno de los ejes fundamentales de su vida, explica Patricia Ballester, técnica social en Zaragoza, quien añade que el problema está sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Mujeres víctimas de violencia de género para las que sería necesario acceder a una casa de acogida y no lo hacen por no dejar a sus animales con su agresor. Personas mayores que no pueden mantenerse en su domicilio y que retrasan la entrada a un centro residencial porque no pueden ir allá acompañadas de su animal. Transeúntes a los que se les niega la entrada a un albergue por ir con su perro y que prefieren pasar la noche a la intemperie con temperaturas bajo cero antes que separarse de él. O personas con enfermedad mental que necesitan un internamiento hospitalario en periodos de crisis y se niegan a ingresar porque entonces nadie podría cuidar de su gato, enumera Ballester. Tiene claro cuál debería ser el papel de los servicios sociales en este asunto, ser capaces de comprender cuáles son las necesidades de estas personas y ponerlas en valor es fundamental para no fracasar en nuestra intervención. Una falta de medidas que aumenta el riesgo de mujeres. Además de las impresiones y los testimonios, hay datos sobre el efecto de la falta de alternativas en cuanto a violencia de género y a los animales de familia. Sabemos que hasta un 59% de las mujeres pueden retrasar o negarse a ir a un recurso de emergencia o a una casa de acogida si no admite a su animal de compañía. Debemos tener en cuenta que estas mujeres son las que hemos clasificado de alto riesgo y no tomando en consideración su demanda o sus necesidades, las estamos poniendo en peligro a ellas y a sus animales, añade Querol. Ante esta emergencia social se celebra cualquier paso adelante para acabar con la situación de estar entre la espada de su agresor y la pared de la administración. Ese fue el caso de Zaragoza. En diciembre del año pasado se firmó un convenio entre la Concejalía de Educación e Inclusión, de la cual depende el Servicio de Igualdad, y la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, habitando 11 viviendas para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, en los que se admite la entrada de animales al ser considerados alejamientos del parque de vivienda pública del ayuntamiento. Todavía no es posible esta admisión en el resto de alojamientos alternativos para estas mujeres, pues es algo lo que se está trabajando, comenta una esperanzada Ballester. No es casualidad que esta técnica social se haya involucrado en el trabajo de Biopod, un proyecto de OVA que acoge temporal o definitivamente a los animales domésticos víctimas de la violencia familiar y que se esfuerza en que las administraciones busquen soluciones. También Biopet está detrás del logro en Arrecife se ponga en marcha un programa para que las víctimas puedan estar en pisos de acogida con sus animales de familia y que, en caso de no ser posible, se busque una solución en las protectoras de animales para hacerse cargo de ellos el tiempo que sea necesario. Una solución que, según la concejala de Servicios Sociales de la localidad canaria, Victoria Sande, afectará directamente y en positivo a la salud de la víctima. En muchas ocasiones el animal se convierte en objeto de venganza o control sobre la pareja, hijos u otras personas del entorno familiar. La víctima retrasa su marcha del hogar por miedo de represalias con el animal. Los animales de familia también son víctimas de la violencia. Sankut también es otro punto de interés. Ahí ERC y el movimiento de izquierda han pedido a los servicios sociales que implementen un protocolo de actuación de los casos de violencia machista en los que hay animales implicados. Esto pasa porque el ayuntamiento ponga en marcha en que en el menor tiempo posible las medidas necesarias para que perros y gatos puedan entrar en los hogares de acogida, pensando para mujeres víctimas de malos tratos. En los últimos años se ha dado más visibilidad a estas situaciones y creo que desde la administración vamos comprendiendo que es necesario una escucha activa, mayor flexibilidad y amplitud de miras. Aunque el camino sea largo, tenemos que modificar nuestras formas de dar respuesta a unas necesidades que van cambiando, al igual que deben cambiar las respuestas si queremos ser efectivos, reflexiona Ballester. Pero la reparación de estas familias va mucho más allá de poder huir juntos, según Biopet. Mantener unido el núcleo del hogar, madres, hijos, animales, ayuda a la superación del periodo de violencia. Un niño me confesó que el único momento en que se sentía seguro era cuando el perro iba a su casa y dormía abrazado a él, recuerda la doctora Querol. Muchos y fundamentales motivos para reconsiderar quién es nuestra familia en una situación de peligro. Y bueno, con este artículo finalizamos nuestra columna antiespecista. Recuerden que esto es ML Noticias de Abajo, en su edición 15 de marzo del 2017. Vamos con una rolita y continuamos. Aburrido en mi cuarto, mirando el reloj, el tiempo pasa. Me salgo a buscar algo. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya regresamos con la columna caminera, agradeciendo a quienes siguen quedando con nosotras a escuchar esta Noticias de Abajo. Y ahora queremos presentarles un audio de una entrevista que hace una compañera de Radio Zapote sobre el Encuentro Tecnofeminista 2017. Esta es una entrevista con Constanza Piña, así que bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde las cabinas ocupadas de Radio Zapote, aquí en el edificio principal de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y sean todas bienvenidas, todos bienvenidos. Hoy es 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Mi nombre es Lola Dolor, y nos encontramos aquí en la cabina con las compañeras Ethel Rueda. Hola. La pueden encontrar en Twitter como arroba alciley, alciley con Z. Y nos encontramos también con la compañera Constanza Piña. Hola, ¿qué tal? Hola, Constanza, gracias. Y bueno, Constanza Piña se encuentra actualmente trabajando con el proyecto Corazón de Robota. Así es que pueden buscar este proyecto en redes sociales y ya, y solo en redes sociales. Y bien, el día de hoy vamos a tener la entrevista justo con la compañera Constanza Piña, que nos va a platicar sobre un proyecto que se llama Cyborg Girls. Ethel. Hola, pues vamos a empezar con la entrevista a Constanza. Cyborg Girls, el primer encuentro tecnofeminista en la Ciudad de México. Y pues podemos empezar por ahí. ¿Qué es Cyborg Girls? Bueno, Cyborg Girls es una idea que surgió en conjunto con Bruno de la Casa Gomorra. Pues estábamos pensando en realizar algo que tuviera que ver con tecnologías, y principalmente tecnologías desarrolladas por mujeres o pensadas por mujeres, para mujeres. Y bueno, estuvimos en una conversación y ahí dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un encuentro y convocamos a las chicas que estén trabajando con esto, no? Claro, por sobre todo pensando en que la tecnología en un sentido más amplio, no como el computador nada más o la alta tecnología, sino cualquier tipo de tecnología que sea desarrollada por mujeres, ya sea desde bordar, tejer, dibujar, serigrafía, y así como electrónica y también la informática, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con las chicas del Rancho Electrónico, que tienen un colectivo que se llama ADFEM, y bueno, a través de ellas empezamos a conocer a varias ciberfeministas de Oaxaca, de diferentes lugares. Bueno, también yo conocí a Etel en una actividad que ella realizó en La Gozadera con una investigación que tiene de tecnologías masturbatorias. Entonces, bueno, empezamos así de a poco a contactar a varias chicas hasta que surgió este encuentro, ¿no? Y además coincide con que justo varias amigas están de visita en la Ciudad de México. Entonces, bueno, dijimos, ya que igualmente nos íbamos a juntar, pues mejor juntémonos en un encuentro, ¿no? Sí, claro. Sí, a mí me interesaba que hablaras un poco sobre justamente como el antecedente un poco de Cyber Girls, que era que tú querías hacer un taller, pero te ha pasado ya varias veces que cuando quieres hablar de ciertos temas, la gente no sabe cómo entrarle a esos temas, ¿no? O sea, como desde dónde los estás tratando o por dónde abordarlos, o sea, cómo surgió la idea del encuentro mismo, ¿no? O sea, que ya nos has contado un poco. Claro. Bueno, en la primera reunión que tuvimos con Bruno fue, dijimos, bueno, hagamos un taller, ¿no? Pero también hay veces que uno plantea un tema y las personas no saben a qué se refiere el tema. Entonces no van porque no están, no queda tan claro tal vez si no tienes un bagaje dentro del ámbito de lo tecnológico o no ves lo que tú haces es tecnología, porque ya sabemos que muchas prácticas manuales que hacemos las mujeres no son consideradas. Entonces dijimos, bueno, hagamos un encuentro donde pongamos el tema en la palestra y lo conversemos y lo debatimos y lo destruimos, lo repensamos y todo. Entonces, principalmente lo que quisimos plantear fue que si en el común de este mundo donde vivimos, la mayoría de las tecnologías que utilizamos han sido creadas o diseñadas por hombres, ¿qué pasa si nosotras mismas diseñamos nuestras propias tecnologías y además nos liberamos de decir, bueno, son tecnologías que vamos a hacer para el trabajo, que contribuyan al capitalismo y eso, sino tecnologías que sean de goce, de placer, de subversión, para disfrutarlas, ¿no? Para vivir el mundo de otra manera. Entonces, así fue como fueron las primeras ideas que empezamos a hilar para construir un poco como el marco del encuentro, ¿no? Y dentro de eso fue que fuimos invitando a las personas. Muy bien, sí. Me gustaría que nos hablaras un poco ahora de como de la estructura del encuentro mismo, cómo están los días, cómo están repartidos, quién viene, más o menos cómo se conformó así. Ajá, mira, pensamos que primeramente partamos rompiendo el hielo. Entonces dijimos, hagamos un conversatorio donde nos reunamos todas las participantes y conversemos desde nuestras experiencias, que no sea nada académico, que sea más bien juntarnos y conversar y compartir quién es cada una y qué es lo que hace y por qué, de qué manera entiende este concepto de tecnofeminismo, ¿no? Cómo lo abordamos con nuestro trabajo, cuál es nuestro quehacer. Y luego de eso, ese conversatorio va a ser el día 24 de marzo en el Rancho Electrónico. Y ese mismo día, en la noche, va a haber una fiesta en la Casa Gomorra. Entonces dijimos, ya que nos conocemos, hablamos, bueno, vámonos a la fiesta, a morrear, a hablar, a conversar, a conocernos en un ambiente festivo, ¿no? Que principalmente lo que queremos hacer de este festival es que sea un encuentro alegre. Entonces, luego ya viene el segundo día, que también va a ser en la Casa Gomorra, donde van a estar los conversatorios. Entonces, ahí tenemos varias invitadas. Por ejemplo, viene Afroditi Sarra, que es de Atenas. Ella hace sintetizadores bordados y tiene una investigación sobre wearables o tecnologías vestibles. O sea, trabaja mucho con dispositivos tipo prótesis, ropa, y hizo su tesis sobre cyberpunk. Entonces va a hablar sobre su trabajo. también, bueno, aquí está la amiga Etel que va a hablar de su tema de tecnologías masturbatorias y la idea del género en las redes. También van a estar las chicas del Rancho Electrónico, que son el grupo AdFem, con el Laboratorio de Interconectividades, Comando Colibrí, las luchadoras, haciendo un conversatorio sobre estrategias feministas en las redes. Entonces ya tratan el tema de autodefensa, seguridad digital, claro, todo eso. Y también la amiga Loreto Bravo, que va a hablar sobre ciberfeminismo. También ahí tenemos invitada a la Clau Kinky y la Paula Pin, que vienen de España. Ellas van a hablar sobre un laboratorio de ginecología do it yourself que fabricaron. Entonces ellas van a contar sobre su proyecto que se llama Ginepunk, y además del laboratorio que ellas llevan en allá, que se llama Pech Blenda, que es un laboratorio trans hack feminista. Entonces ahí van a estar, bueno, las ponencias más duras, por así decirlo. Y ya en la noche de nuevo nos vamos de concierto, obviamente, y ahí vamos a tener invitada a Andrea Lange de Berlín, que ella hace electrónica hecha a mano y hace collage con cassette. Entonces va a hacer un concierto. Va a estar también Afrodita Sarra tocando con sus sintetizadores bordados. Va a estar la Rasurator, que es de Colombia, Milena Gavanzo, que ella hace una live peluquería noise con efectos especiales. Bueno, tiene un proyecto que corta el pelo en vivo. Ella hace estas figuritas así con rasuradora y sonoriza, y además al que le cortan el cabello pues puede hacer efectos en vivo y estar interviniendo su propio corte, ¿no? También vamos a tener ese día una sección de sexting, que digamos es un proyecto que nos planteó Loreto Bravo, que ella lleva una máquina para que todo el mundo se conecte a una red autónoma, digamos, segura, que te desconectas de tu teléfono, de la compañía que tengas. Entonces la idea es hacer un sexteo, o sea, la gente empieza a publicar tipo chat, fotos o qué sé yo, mensajitos y todo, y eso va a ser público, o sea, las conversaciones van a quedar públicas, pero anónimo, ¿no? Entonces la idea es hacer este tipo de chat erótico, pero seguro, donde, digamos, no se almacenan datos. O sea, ella lleva la máquina, la instala y luego cuando se desconecta, pues ya esos datos no se guardan en ninguna parte, nadie podría hacer uso de ellos, ¿no? Entonces ahí, bueno, va a haber esa sesión en la noche. También voy a estar tocando yo con el proyecto Corazón de Robota. Y bueno, si quieren conocer más del encuentro de este tecnofeminista, que va a ser el 24 y 26, al 26 de marzo en la Ciudad de México, pues pueden visitar también esta página de Radio Zapote, ahí, o pues esta entrevista que se llama Encuentro Tecnofeminista 2017, entrevista con Constanza Piña. Así que pues enhorabuena en este esfuerzo que las compañeras están haciendo para pues de alguna manera salir de este sistema de producción capitalista y entrar a otro espacio desde la creación de mujeres con otra perspectiva contra el capitalismo de producción de digamos, de artesanías, de cosas que nos sirven y que también producimos desde nuestro esfuerzo y desde nuestro corazón, pero que también no tienen que ver con este impacto capitalista que se tiene en el mercado. Así que, bueno, pues dejamos este espacio de columna caminera para ya entrar al último, que es el de eventos, cotorreos y más. Hacemos un pequeño corte musical y regresamos. No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo. estoy muerto sin tenerte. Estoy un poco cansado. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues ya estamos en este último espacio y este viernes el proyecto Enchúlame la Greña, estaremos cortando el cabello con costo solidario para una buena causa, así que hacen esta invitación las compas de Rec Bandera Negra, bueno, la compa, y esto va a ser dentro de la caravana ambulante por la equidad y la dignidad rebelde. Este es el 17 de marzo, o sea, el próximo viernes, a las 2 p.m. van a haber talleres, va a haber una tocada. Los talleres va a ser toallas femeninas, reusables, bomba de semillas, autodefensa para mujeres, cuerpo, mente, autonomía, ginecología con plantas, consulta, bueno, vas a poder tener una consulta ginecológica, sexo seguro con brigada callejera, así que pues ahí van a estar los tres compas. Representación del video resumen, la participación de la mujer punk en la semana del No Caos de marzo de 1997, celebrada en el local de costureras. Esto es con la proyección Las Chavas, el primer aullido, por Inés Morales y Susana Quirós. Esto es a las 7, empieza la tocada con Son Jarocho, Sindicato Antisocial, Atzin, Rigoleta, Batallones Femeninos. Y también van a estar, bueno, hay un montón de cosas, ceremonia a la feminidad, la niña abuela, performance El Venado Azul por Eva Palma, dedicada a Kuy Kendall, palomazo de poesía y performance, Enchúlame la Greña, cortes y cabello solidario, así que ahí nos vamos a enchular la greña. Y bueno, pues va a haber muchas cosas. ¿Esto dónde? En el Auditorio Che Guevara. De donde pueden visitar este cartel es en www.auditoriocheguevara.org. Recuerden que pueden llegar por el Metrobús Doctor Galvez, pueden llegar por el Metro Copilco, pueden llegar por el Metro CU. Está al lado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y este es pues un espacio autogestivo, libre, y así que pues ahí los esperamos a todas y a todos. También queremos invitarles a una actividad que se va a realizar en la Biblioteca Social Reconstruir, en esta biblioteca anarquista, que es una charla que va a dar el compañero Cristian López Raventos, que se titula Psicología Social Libertaria, su utilidad en la lucha por la libertad, y se va a llevar a cabo el próximo viernes, este viernes, 17 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, pues un poquito en la información que tiene, dice: ¿has escuchado sobre la psicología social? ¿Imaginas un enfoque desde el pensamiento libertario y la psicología social? Te invitamos a conocer al respecto durante esta charla sobre psicología social libertaria y su utilidad para las luchas por la libertad, compartida por el compañero Cristian López Raventos, quien es militante anarquista, además de doctor en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de la Enés Morelia de la UNAM. La entrada es libre. La Biblioteca Social Reconstruir se encuentra ubicada en Godard número 20, esquina con Delibes, a un par de cuadras o a una cuadra del metro o metrobús La Raza. Y bueno, se está realizando una convocatoria a un plantón por la abolición de la tauromaquia. Esta convocatoria es para el día de mañana, 16 de marzo, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Este plantón se va a iniciar a las 10:30 horas. Si no, también puedes aportar llevando lonas, casas de campaña, sleeping, comida, todo con lo que puedas apoyar será bien recibido. Y bueno, ahí va a estar la banda. Bueno, también va a haber unas peleas, Antifa Fight Nights, que esto va a ser, pues es organizado principalmente por los compas de Lobos Muay Thai, Centeno Colectiva, Warriors, que es de Oaxaca, Warriors Thai, y otros compas que no alcanzo a ver, bueno, no alcanzo a ver el nombre, perdón, y Invitan a estas peleas antifascistas. Esto van, bueno, pues son varios peleadores de Lobos Muay Thai, de su central, de Iztapalapa, y también van a estar compañeros de Fight Demons, de Centeno Colectiva, va a estar nuestra compañera Yera y nuestra compañera Katia, pues participando. También van a estar compas de Filial Caracol, Warrior Thai Oaxaca, de la, y bueno, creo que son los únicos que, de las escuelas que van a estar participando. Y va a haber una pequeña jornada en apoyo a los presos anarquistas, así que pues cáiganle. Este es el cartel oficial, el costo es de $150, pero una parte va a ir destinado a fondos de presos, bueno, a apoyar a los compas presos anarquistas. Y bueno, pues gracias a todos, a la banda que están trabajando y a las escuelas participantes por la confianza. Esto va a ser en Avenida Margarita Maza de Juárez, número 150, en la colonia Nueva Industria Vallejo, en la Gustavo Amadero. Pueden revisar el cartel en la página de Lobos Muay Thai Central y ahí, bueno, pues darse una vueltecita y ver lo que va a haber. También va a haber un stand de artículos, comida, bebidas, y los esperamos este 1 de abril, todas las edades, así que pueden entrar, pueden ir a, es un evento familiar, así que pues cáiganle, banda, es una diferente forma de juntar fondos, dar información, y bueno, pues de alguna manera son escuelas que son escuelas de compañeros, y que pues también es un buen momento donde pues como peleadores o gente que está entrenando, compañeras o compañeros que están entrenando, pues es un buen espacio también de convivencia y no solo encontrarnos pues en otro tipo de espacios, sino también en espacios deportivos, así que pues quien quiera pueda, pues cáigales a esta actividad que se titula Antifa Fight Nights. También los invitamos al ciclo documental Comunidades en Resistencia, que se va a llevar a cabo todo este mes de marzo. La proyección que se va a realizar mañana se llama El Temprano Florecer, dirección de Abril Alcázar y Julio César Montiel. Este ciclo de cine empieza a las 18 horas y se realiza en La Luciérnaga, que está ubicado en Isabel la Católica 109. Local número 4 en la Colonia Centro, en la Ciudad de México, ahí cerca del metro Isabel la Católica. Y siguiendo con las invitaciones que tienen los compañeros de la Biblioteca Social Reconstruir, tenemos la invitación a una charla con Jean-Pierre Dutoil, quien va a hablar de los movimientos libertarios en Francia antes, durante y después de 1968. Esto es el próximo sábado 20 de marzo de 2017 a las 18:30 horas, entrada libre. Recuerden, Godard número 20, esquina con Delibes, a un par de cuadras del Metro La Raza o Metrobús La Raza. Y bueno, el día de hoy también está la actividad de Construyendo Otros Mundos con Palabras. Esto es a las 7 de la noche en el Museo de la Casa de la Memoria Indómita, en calle Regina número 66, Colonia Centro, en la Ciudad de México. Esa es la presentación de la antología de cuentos feministas, así que quien quiera caerle el día de hoy es a las 7 de la tarde en la Casa de la Memoria Indómita. Los invitamos al 10º aniversario de la revista Tiempo Animal. Se va a realizar a cabo el 25 de marzo de 10 a 23 horas. Habrá presentación de libros, talleres, conferencia, mercado vegano, convivencia y proyecciones. Este evento se va a realizar a cabo en Foro Siragüen, que está ubicado en Lagua Siragüen 148, en la colonia Náhuatl, en la delegación Miguel Hidalgo. Y bueno, ahí los esperamos. También les queremos invitar al encuentro de medios libres y radios comunitarias que se va a llevar a cabo allá en Nochislán, Oaxaca. Entonces, pues para toda la banda que por ahí nos anda escuchando, pues todavía tienen tiempo de asistir. Este empieza el día de mañana y en él pues se van a encontrar con pues diversas actividades como talleres, conversatorios, y que bien, pues siempre es necesario seguir construyendo medios libres. Entonces, bueno, pues vayamos a capacitarnos, a escucharnos y demás. Entonces, un poquito de los que de las actividades que van a encontrar por allá. Tenemos que, a ver si lo vemos, porque está bien chiquito, pero... y no lo quiere abrir además, pero bueno, pues el día de mañana, 16 de marzo, pues se va a llevar el registro de participantes, de participantas, chequeo final y distribución de espacios para talleres, también la presentación de radios y medios y el conversatorio inicial. Va a haber una transmisión en vivo desde Radio Santa María la Ribera. El viernes va a haber un taller práctico de radio bocina, radio técnica para comunicadores populares, producción en la radio comunitaria, investigación para la defensa de la tierra, programación y formas programación, guión y formatos radiofónicos, perdón, producción radiofónica con lenguas indígenas y streaming de video y audio. El sábado 18 de marzo va a haber fotografía documental, riesgos de la mujer periodista. Ay, bueno, la letra es muy pequeña, pero va a haber una infinidad de actividades para terminar el domingo 19 de marzo con una transmisión y cobertura en conjunto de las actividades a 9 meses de la masacre de Nochistlán, aquel 19 de junio. Y que, bueno, pues ya también ese día, mismo día cierran y se retornan todos los participantes que pues asistieron a este, que es el Encuentro de Medios Libres, Encuentro Nacional de Radios Comunitarias y Medios Libres, compartición de conocimientos, recuerden, del 16 al 19 de marzo. Y bueno, pues si quieren más información, pueden escribir ahí al Facebook de Noticias de Abajo ML y ahí se les podrá dar la información, o al Laboratorio Popular de Medios Libres. Bueno, también tenemos el día de hoy el Seminario de Historia de San Andrés. Este Seminario de Historia es del Congreso Nacional Indígena. Lo va a impartir los compañeros de TOR, que es Tejiendo Organización y Resistencia. Ellos empiezan a las 4 de la tarde, o sea que ya casi. Esto es en el Auditorio Che Guevara, al lado de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Así que quien quiera pues ir, todos son bienvenidos. Y también tenemos la invitación de la tercera feria del taco vegano, ya casi es, el 31 de marzo al 2 de abril. Esto es en el Monumento a la Madre, bueno, va a ser en el Monumento a la Madre en el Distrito Federal, en Insurgente Centro. Así que pues quien quiera caerle, estén preparados, listos, ahora sí que listos con el estómago para pues acudir a esta feria del libro, a la feria del libro, a la feria del taco vegano. Así que pues esto a partir del 31 de marzo. Y también tenemos el ciclos de cine al aire libre. Esto es los compañeros del Centro Social Ocupado, que hacen varias actividades de ciclos de cine. Y esto empezó el 8 de marzo al 22 de marzo. Aún siguen algunas de las de las películas que los compañeros están pues proyectando. Entre ellas está El Increíble Castillo Vagabundo, Mundo Secreto de Arrietty, Kiki, Entregas a Domicilio y Pompoco, La Guerra de los Mapaches. Este es en el Centro Social Ocupado El Engrane, Parque de Chopos, esquina con Paseo de las Aves, San Aventura, Iztapaluca, Estado de México, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, a partir del 8 de marzo. Supongo que entrarían con El Mundo Secreto de Arrietty el día de hoy a las 6:30 de la tarde. Y esto es con el ciclo de cine de Hayao Miyazaki. Trae tu silla y botana para compartir. Ah, eso es lo mejor de todo. Así que, pues, está esa actividad. Y por último, tenemos la invitación a la rodada del próximo domingo. Esto, pues, es en conmemoración a los 10 años de la conformación del colectivo en huelga de Cafetlán. Este colectivo que dio pie a poder después que naciera y creciera la cooperativa Café Victoria. Esto se va pues a celebrar con esta rodada, donde pues se van a estar rodando diferentes cooperativas. Va a salir a partir de las 9 de la mañana de Café Victoria, y se van a estar pasando por el Semillero de Copil, por el Cocobec, y bueno, algunos otros espacios, y terminará en el Mundano. En el Cocobec pues va a haber un foro donde las cooperativas se van a presentar, y en el Semillero de Copil va a haber un taller por los compas de Enchúlame la Bici, que pues nos van a dar un tallercito de cómo reparar tus llantas. si pues se te poncha, ¿no? Y bueno, va a haber algunas otras actividades, se va a estar ofreciendo en algunos espacios, pues en Café Victoria se va a ofrecer cafecito y fruta de cooperación voluntaria, en otros espacios pues van a ofrecer alimentos, así que bueno, pues van a poder estar también tomando alimentos, ya sea de cooperación voluntaria u otros gratuitos en diferentes espacios, pero también van a conocer los espacios, van a escuchar el esfuerzo que ellos están haciendo por construir pues otra forma de economía solidaria, otra forma de construcción de espacios donde los trabajadores también podamos tomar nuestras propias decisiones y trabajadoras, por supuesto. Entonces, bueno, pues ahí queda la invitación. El próximo domingo a partir de las 9 de la mañana los esperamos. O sea, parte a las 10 de la mañana de Café Victoria, pero bueno, pues a las 9 para que vayamos pues llegando, tomemos cafecito, comamos fruta y nos preparemos para salir a rodar. Así que estas son todas las invitaciones de los eventos que tenemos programados para el fin de semana o durante este mes. Y nos escuchamos la próxima, en el próximo noticiero, es el próximo viernes. Recuerden, esto ahora no hay un horario fijo porque no tenemos un espacio fijo, pero pues hacemos el esfuerzo de subirlo en cuanto podamos. Agradecemos a quien nos escuchó y a todas las radios comunitarias que nos hacen favor de retransmitirlo. Un abrazo